Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos situamos en el año 2050. La temperatura en Madrid de hoy mismo se va a parecer a la de Marrakech. Es un efecto del cambio climático, según un estudio en el que se analiza más de 400 grandes ciudades, se explica que el clima de Barcelona se va a parecer al de Andalucía en ese año, en el 2050, y el de Madrid a Marrakech. La temperatura del mes más cálido en Madrid será de 6,4 grados más. Pasaremos de calor, de mucho calor, a calor infernal, pero no imitaremos la vida tradicional, los valores, la autenticidad, eso no lo imitaremos. Tendremos su calor, su temperatura, pero no su calor humano. Nos inventaremos otras mentiras para justificarlos. Y mientras nos inventamos mentiras para justificar la realidad más horrorosa que se avecina, nos diremos cosas para mentirnos a nosotros mismos y hacernos creer una realidad que no es. Y nosotros vamos a contar cosas aquí, cosas de la realidad, alguna de la intangible también en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que como siempre va a estar con vosotros y con todo el equipo, atravesando, ya casi llegando al final del mes de agosto, en esta edición del mes de agosto en La Rosa de los Vientos, con Jorge Lambán en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos, como siempre, muchos actuales, muchos que recuperamos, los siguientes. Y os recordamos, tenéis una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos, para mensajes en nuestro programa, el que queráis, decir lo que queráis, almohadilla Rosa Vientos. Como os hemos dicho, estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Primer invitado, uno de los parapsicólogos que más saben en nuestro país, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Hablamos de Pedro Amorós y hablamos con él en tan solo unos instantes. Vamos a recuperar el círculo secreto. Os vamos a hablar de niños cuidados por animales. Una historia preciosa, una historia fascinante. Niños cuidados por animales. También vamos a tener señales del fin del mundo y muchas cosas más por delante aquí en La Rosa de los Vientos. Y Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. No sé, estoy muy preocupada. ¿Qué me dices que en el 2050 vamos a estar totalmente con el calor encima? Y creo, no sé si es en Londres o por ahí, que va a ser como Barcelona la temperatura. Sí, bueno, o Barcelona como Londres, bueno, pues todo estupendo y fantástico. Sí, Londres va a heredar la de Barcelona, Barcelona la de Andalucía, Madrid la de Marrakech, es fantástico. 6,4 grados más en 2050, ¿eh? Pero estamos hablando de algo que está a la vuelta de la esquina. No les veo yo a los ingleses con la cultura mediterránea y, claro, y la dieta mediterránea. Hereda solo la temperatura, pero no las personas. Yo no quiero el pastel de riñones, yo no le quiero heredar, ¿eh? Y el emparedado con el sándwich, con salmón y pepinillo, como que tampoco. Bueno, tampoco hay gran cosa aquí. Bueno, aquí hay que ir. Pero ya me gustaría que heredáramos en Madrid, en la plaza Jamal Efna, en Marrakech. No, bueno, la temperatura sí, pero las cosas buenas no. Vale, pero el té moruno está muy rico. Sí, claro, pero eso no está incluido, porque son africanos, son moros. Tenemos que invitarnos mentiras para justificar que no les vamos a invitar en lo bueno, les vamos a invitar en lo malo. Bueno, primero hay que conocer las culturas y las gentes y luego ya se opina. Yo conozco esa cultura y esa gente y nos dan mil vueltas por todos los sitios. Tengo recomendación. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Ir de peregrinación? Lo digo también para los oyentes. ¿O irnos a las épocas romanas? A ver. ¿Qué quieres? ¿Susto o muerte? Exacto. Pero de peregrinación no quiero ir mucho. No. Porque ya vamos todos los días. Viene bien. Ya vamos todos los días. Bueno, luego la peregrinación, luego, vale. Pues entonces te invito a nuestro país vecino, a Portugal, a la ciudad de Chaves, que en estas fechas, del 23 de agosto al 25 de agosto, o sea, en pleno cogollito como estamos ahora, pues celebran y recuerdan el Aqua Flaviae. ¿Por qué? Porque regresan a la época de Tito Flavio. Tito Flavio Vespasiano es con el, pues eso, el mercado galaico romano. Es, están, celebran la séptima edición en esta zona, en, este, en Chaves, en esta Aqua Flaviae. Bueno, pues son, como hemos dicho, 23, 24, 25 de agosto. Tienen muchísimas cosas que coger y que ofrecer, como delicias gastronómicas, manjares, bebidas, saberes ancestrales. También hacen recreaciones históricas, simulaciones bélicas, lucha entre gladiadores, recreaciones mitológicas. También hay música, hay bailes, está el Circo Maximus y procesiones, las procesiones que nos falten, aquí hacen una mezcla. Y luego los pueblos galaicos, con los legionarios, los gladiadores, y se están ahí, pues eso, luchando unos contra otros. Y también hay representación de senadores, que los senadores, pues ya sabéis que también tenían ahí su pequeño peligro de conspiración y de que se llevaban lo que a veces podían. Bueno, pues nada, también hay representados esclavos, mendigos, un poco lo que ocurría y lo que se encontraba allí en esa época. Así que nada, os invitamos a que celebréis y disfrutéis de estos días, de estas jornadas de Aqua Flaviae, y recordar, es en Portugal y es del 23 al 25 de agosto. Comienza la Rosa de los Vientos. Estamos, insistimos, hasta las 4 de donde se pueda. Gracias por estar ahí. Vamos ya con nuestros temas y nuestros invitados. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más allá, las psicofonías, parece que la tecnología, la de cada momento, de cada tiempo, es un soporte que utiliza el más allá, lo que esté en el más allá, para manifestarse en el más acá. Sobre esa y muchas otras cosas hablamos esta noche aquí en Arroz a los Vientos, y lo hacemos con uno de los parapsicólogos más importantes del país, con Pedro Amorós. Entre otras muchas cosas, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Ya nos está escuchando. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Oh. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Buenas noches, Pedro. Muy buenas, Silvia. Bueno, ¿qué hace una persona como tú metida en estos líos? Muy buena pregunta. El más creo allá, que, ¿no? Creo que es la primera vez que me que sí, me ¿verdad que sí? Ya te digo, pero bueno, la verdad es que disfrutar, porque yo siento pasión por el misterio, ya lo sabes, nos conocemos de hace muchos años y bien lo sabes, ¿no? Y esto me encanta, creo que lo llevas dentro y cuando te pica ese gusanillo, pues ya es difícil salir, ¿no? Pero fíjate, Bruno, que yo cada día que pasa me planteo más cuáles son las realidades de este mundo del misterio, ¿no? Y me quedo asombrado, porque a veces cuando tengo esas dudas existenciales, tengo respuestas verdaderamente increíbles que me hacen cada vez reforzar más mi convicción, indudablemente. Decía yo que parece, y no sé si lo has comprobado, que el más allá, lo que se manifiesta en las psicofonías, utiliza la tecnología, la propia de cada momento, para sí. manifestarse, ¿no? Que parece que quiere emplear lo que tenemos para decir, aquí estoy yo. Sí, sí, sí, es verdad. Fíjate que desde tiempos de Fredrik Jürgensen, en el año 1959, cuando se descubre oficialmente el tema psicofónico, la psicofonía, Pues, oye, ya utilizaba un aparato de bobina abierta, un USB-Report para captar sus psicofonías, ¿no? Y evidentemente poco a poco la tecnología ha ido avanzando, ha ido evolucionando, y con la evolución de la tecnología no es que hayamos conseguido más resultados desde el punto de vista psicofónico ni de la transcomunicación instrumental, sino que hemos depurado errores, fíjate. Y a veces, es importante saber que minimizas el error para convencerte de que lo que estás obteniendo es real, por supuesto que sí. Las psicofonías, las frases que se escuchan, luego escuchamos algunas, las frases son muy cortas, muy rotundas, da la sensación de que lo que se está manifestando en esas psicofonías está siendo un gran uso energético, un gran recurso, y tiene que ser muy directo en lo que nos dice. Sí, señor. Es aprovechar ese flash, aprovechar ese momento, esa pequeña abertura. Es como, fíjate Bruno, es como si se abriese una pequeña ventanita y por ahí, ¡zas!, se disparase ese momento. Con lo cual, lo que dices tiene toda la lógica del mundo. Aprovechan esa carga energética para poder manifestarse. No podemos olvidar una cosa, y es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y ya lo dije yo así, planteé una teoría en el primer libro que yo escribí de las psicofonías, pues ya hablaba de posiblemente esa transformación energético-sonora, donde realmente el sonido, la propia energía sonora del ambiente, fuera la productora en sí del canal, de la vía por la que las psicofonías pueden llegar a transmitirse. Tiene una pregunta, una cosa. Siempre cuando se habla, cada experto le gusta una denominación para las psicofonías, para el nombre, para el fenómeno. Psicofonías es quizá la más popular, pero algunos prefieren parafonías y otros. ¿Tú cuál prefieres? ¿Qué nombre? ¿Con qué nombre te refieres a estos fenómenos? Pues mira, inteligentemente tengo que decirte psicofonías, y me explico. ¿Por qué? Pues porque realmente todos sabemos que no son psicofonías, porque no se producen por parte de la psique humana, sino que son unos conceptos que se heredaron del año 1956 con Raymond Bailes, un experimento que se hizo donde a través de una persona que era medium, pues pretendía grabar un disco de a 72 revoluciones por minuto con el poder de la mente, y de ahí salió el término psicofónico, ¿no? El término psicofonía. La realidad es que se trata de una parafonía, de un sonido de origen paranormal. ¿Por qué? Pues porque en los años 70 se empezó a trabajar lo que era la idea de que la parapsicología conceptual que nosotros conocemos, pues tenía una pequeña vía, un pequeño 2% de un cauce trascendental. Posiblemente hoy yo ya lo denominaría de una forma distinta, y sería adimensional, ¿no? O por parte de los multiversos, de las multidimensiones que puedan llegar a existir. Y esto evidentemente pues hace que nos reforcemos mucho en la idea de que las psicofonías son realmente parafonías. Bueno, pues como cada uno que lo llame como quiera, psicofonía, parafonía, lo importante es que esas situaciones se dan. Hoy por hoy me imagino que seguirá habiendo muchísimas hipótesis, pero no se termina de tener claro de dónde vienen. Pero tú que has investigado, que has ido evolucionando, imagino que has ido adaptando estos sistemas tanto informáticos como tecnológicos, yo te quería preguntar, en esta era digital tan, no sé, que se intenta quitar los ruidos, que se intenta limpiar muchísimo. Antes decías que no se han conseguido más. Lo que yo sí quiero saber es si se ha conseguido más nitidez en los mensajes, y también otra pregunta importante. Cada vez más se habla del tema cuántico, de la física cuántica, de los ordenadores cuánticos. ¿Hasta qué punto piensas tú que en estos fenómenos que tú llevas tantísimos años estudiando o investigando puede haber algún cambio? Madre mía. La pregunta también puede ser... Tres partes, cuatro cuánticas? Partes. Empieza por el principio y termina después. Fíjate, mira Silvia, en un principio las psicofonías tenían una carga importante, ¿no? Y tenemos que saber que evidentemente un magnetofón a 19 centímetros por segundo, que era como se grababan con los antiguos Revox, que todavía alguno tenéis que tener por ahí... Mm. pues esto era la máxima calidad en que se obtenía. Hoy en día yo trabajo con una Tascam de recién, pues por no hacer publicidad de una marca concreta, vaya, pero bueno, pues yo estoy consiguiendo 96.000 hercios, es decir, una calidad extraordinaria. ¿Esto qué me produce? ¿Más psicofonías? Probablemente no, pero sí minimiza los errores. Antes, con los pequeños grabadores de estos pequeñitos de cinta chiquitita, pues se cometían muchos errores. Y muchas veces cuando pensabas que habías grabado una psicofonía es que resulta que era un ruido, una voz lejana que venía. Era imposible detectar los ruidos y yo no podía establecer la pauta de la transformación energético-sonora, esa teoría que yo establecí hace muchísimo tiempo, pues porque no tenía calidad. Hoy en día sí. Con lo cual he de decirte que efectivamente se obtienen mejores resultados y se minimizan errores, claro, y por supuesto nos acercamos a la pureza del sonido. Yo no quiero saber qué pasará dentro de 50 años, pero cuando yo ya no esté aquí, pero bueno, a lo mejor, no sé, desde otro sitio, no sé, modulo algún mensaje en una forma especial, no tengo ni idea, pero indudablemente que esto nos acerca a la pureza del sonido, ¿no? Y cuanto más puro es el sonido, mejores resultados tenemos, es evidente, y por supuesto, por otro lado, pues también vamos a discriminar errores. Y por la otra parte, la otra pregunta que hacías, me encanta, me apasiona, y precisamente os he enviado una psicofonía que forma parte de esto. Sí, vamos a escuchar algunas de las que nos has mandado, que forman parte de esta actualización, no fenomenológica, pero sí tecnológica, un poco. Exacto. Claro. Porque el fenómeno es el mismo, pero cada vez se utiliza una tecnología mejor para poder discernir. Pero antes una cuestión. Sí. Tú llevas muchísimos años investigando, experimentando y buscando psicofonías. Decenas de años. ¿Sabes cuántas has conseguido ya? Pues mira, yo tengo, la verdad es que no te lo puedo decir, pero las tengo en fichas. Yo por cada psicofonía me abro una ficha, me abro, y tengo 74.000 fichas. Con lo cual, todas estas, por ejemplo, yo cuando escribí el gran libro de las psicofonías, que fue el último que escribí, bueno, pues lo hice, utilicé estadísticas basándome en 5.000 experimentos controlados. Controlado significa una carga de 2 minutos, totalmente en silencio perfecto, en silencio sepulcral, donde realmente se está experimentando con un método, atención, no científico, pero sí paracientífico, que se asemeja al método científico de investigación, pero aplicado a la paraciencia, ¿no? Y bueno, pues te puedo decir que son resultados bajo esos 5.000 experimentos, con lo cual sí que tengo muchas. Ya lo creo, tengo muchísimas. Pero claro, yo por ejemplo, mañana me voy a grabar, a experimentar en un sitio, pero es que ayer estuve en otro sitio y no para de crecer mi archivo, ya no sé dónde, claro, las voy a meter, pero... Bueno, una de las cosas que también los tiempos actuales han conseguido es que se minimiza el tamaño de las cosas, pues eso es cierto. Entra mucho en poco espacio. Una de las cosas, las psicofonías pueden tener muchos orígenes, pero una de las cosas que parecen tener las psicofonías es que registran algo así como ecos del pasado. Voces o fenómenos o hechos que ocurrieron en un tiempo pasado y que se quedan ahí en el éter y que las psicofonías parecen acceder a ellas. Belchite es uno de esos lugares, ¿no?, en donde existió un combates terribles en la guerra civil, y eso dejó una carga energética terrible, y esa carga parece que está ahí pasando como una cinta, y cuando alguien acciona la grabadora se graba, ¿no? Yo te voy a decir una cosa y aprovecho para responder la pregunta de Silvia, que es súper interesante. Fíjate, en el canal, yo tengo un pequeño canalito muy muy humilde que se llama en YouTube, que se llama La Aventura del Misterio. Bueno, pues ahí subí un vídeo hace muy poquito hablando precisamente de Belchite. Y hablaba sobre las teorías de Edward Witten. ¿Por qué? Edward Witten, ¿quién es? Es el sucesor de Albert Einstein, para que nos hagamos una pequeña idea. El descubridor y unificador de las teorías cuánticas y de las cinco hipótesis de las supercuerdas, donde habla de las membranas cuánticas y de los multiversos. Esto significa que es muy probable que estemos en conexión con otras realidades de otras dimensiones. Atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro, cuando tú te vas a Belchite, año 1986, Carlos Bogdanich, que en Radio Heraldo graba obtiene unas grabaciones de las que yo critico. Yo personalmente tengo muy buena amistad con Carlos. Bueno, y yo en aquel momento dije, esto no son psicofonías, esto, pero que no, porque una psicofonía es tiempo real, donde hay una interacción. Pero en el año 1999 yo me voy a Belchite en compañía con mis compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y allí a las 2 de la mañana grabamos un picado de un avión soltando una bomba. Y entonces yo dije, ¡ay, madre mía! Pero es que hace 2 meses me invita el ayuntamiento a ir a dar una charla sobre, estas misteriosas voces que se graban allí, estos misteriosos registros sonoros, porque no podemos decir que son psicofonías, y, bueno, pues casualmente me hospedo en una población muy bonita, preciosa, que se llama Lécera, en una casa que se llama El Ralenco. Bueno, esta casa fue el hogar que utilizó el bando republicano cuando la batalla de Belchite, la famosa batalla de Belchite, que según crónicas, algunos dicen que murieron 5.000 y otros 7.000 personas. Atención, un pueblecito como Belchite con 5.000 muertos. Esto es brutal, pero estamos hablando de una gran parte de la población, casi toda la población que se hizo. Claro. La imagen actual de Belchite, del Belchite viejo, porque tú sabes que hay un Belchite viejo y un Belchite nuevo que se reconstruyó después, pero el Belchite viejo quedó absolutamente destruido en la guerra civil. Es un pueblo, un lugar fantasmal, auténtico testigo vivo de lo que las guerras pueden, la imagen que nos pueden dar, ¿no? Es terrible. Totalmente. Ahora han recuperado un poquito eso, ¿no? Sí, ahora han recuperado, lo han dejado, el alcalde lo ha dejado muy bien, todo muy bien puesto, se pueden hacer visitas guiadas incluso, que yo recomiendo, porque las guías te van contando un poco la historia, te meten un poco dentro, ¿no? Pero a mí, fíjate, Bruno, lo que me pasa allí. Estoy con varios investigadores del grupo TCI España, del grupo de Cate Granada, y me quedo sorprendido cuando volvemos de Belchite de grabar psicofonías, no se obtiene nada, insisto, bueno, sí, alguna psicofonía, pero de baja calidad. Y cuando llegamos a nuestro lugar de hospedaje, 5 de la mañana, yo monto allí equipos, vamos a hacer un par de grabaciones, y me quedo asombrado, nos quedamos todos asombrados cuando de repente, cuando yo pregunto sobre una bodega en la que el propio propietario de la casa nos cuenta que había sido utilizada para esconder gente en tiempos de guerra, pues se escucha como una mano lanzar una granada y una explosión en toda regla. Estamos hablando de un pueblecito que no tiene ni panadería, tiene muy poquitos habitantes, no hay nadie. Hay silencio sepulcral, y más a las 5 de la mañana. Esa explosión, con una grabación controlada de 2 minutos, ¿cómo pudo ser? Y eso fue, insistimos, en Lécera, ¿no? Al ladito, a 7 kilómetros de Belchite. A 7 kilómetros en Lécera, concretamente en la casa del Ralenco, ¿no? Y estando allí, pues grabamos eso. Yo me llevé las manos a la cabeza porque dije, otra vez me ha pasado esto. Vamos a compartirlo. Pues si te parece, vamos a escucharla y después seguimos hablando. Escuchamos, ¿vale?, esa grabación tremenda. Un momento que ocurre ahora, pero parece grabar algo que ocurrió y que sucedió a finales de los años 30, ahí, en Belchite, en Lecera, exactamente. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra. Escuchamos otra vez, es un momento espectacular, un momento impresionante. Escuchamos esa grabación, entre comillas, psicofónica. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra. No La verdad, Pedro, es que es espectacular, impresionante ese sonido, perfectamente identificable con lo que pudo ocurrir entonces, la llegada, el bombardeo por parte de un avión, una bomba, una explosión que se escucha en esa grabación cuando estás preguntando tú una serie de cosas y esa explosión parece que es la manifestación y lo que ocurre y lo que tienes como respuesta. Claro, pero fíjate, Bruno. Fijaos, Bruno y Silvia, sobre todo por lo que me estaba preguntando Silvia antes, ¿de dónde ha salido esto? Porque cuando estamos hablando de una psicofonía, sabemos perfectamente que existe una transformación del sonido ambiente. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿de dónde ha salido esto? Pleno silencio sepulcral. Una grabación de 2 minutos en una casa donde no había nada ni nadie. Estábamos todos tranquilamente relajados. ¿Y de dónde salió esto? Para mí, cuando estamos hablando de las teorías cuánticas, de las teorías de los universos paralelos, de los multiversos, es indudable que esto ha tenido que ser un acceso desde ese otro lado. Vamos, no tengo ni la menor duda. Bueno, y tú es que tienes, no sé, algún carné especial, porque el otro día, te lo digo, el otro día coincidí con Salvador Larroca, que también sé que en algunos momentos pues él te ha acompañado y ha visitado diferentes sitios. Tenemos un grupo de investigación que es Misterios S.A., Eso es, y entonces me comentaba, dice, mira, yo puedo creer, no creer, puedo ver, puedo no ver, dice, pero lo único que te puedo decir, dice, es que Pedro Amorós, yo no sé qué tiene, pero a lo mejor te tiras durante mucho tiempo y no escuchas absolutamente nada. Llega él y es como que tienen más facilidad para hablar. Por eso es que enseguida o besas a la fuerza psicofónica. Por eso te digo que debes de tener ahí un carné de amigos, porque tú fíjate, decías, estamos allí los dos grupos, los tres grupos, in situ, en el lugar donde la batalla, y nada. Y de repente te vas tú allí tan tranquilito, a la bodega a las 5 de la mañana, cuando estás ahí como en plan amiguetes, y te sale esto. Bueno, yo de verdad que no lo sé. Salva, yo lo quiero muchísimo, es un querido amigo, y de verdad que no sé. Pero es verdad que hay personas que tienen, no lo sé, yo no creo que sea una persona especial. Pero sí es verdad también que experimento mucho, me gusta grabar mucho, soy muy minucioso, demasiado metodista, o mejor dicho, metódico. Sí, sí, te hemos entendido. Claro, ya me lo imagino. Y entonces, bueno, yo qué sé, me gustan mucho las cositas una detrás de otra y todo en su punto. Soy muy meticuloso, demasiado, sí. A veces en exceso. Seguramente eso explica el hecho, yo recuerdo hace muchos años que me ponía a hacer psicofonías, hacía la técnica bien, todo bien, y no había forma de conseguir absolutamente nada hasta que me aburrí. Tú precisamente formas parte de lo contrario. Seguramente yo mi impaciencia me llevaba a no ser metódico, y la paciencia, el esperar, el ser tenaz, tiene mucho que ver con el conseguir esas grabaciones más que con las características de la persona que las intenta conseguir, ¿no? Yo creo que el esfuerzo es importante, pero fíjate, yo tardé 3 meses en grabar mi primera psicofonía, tardé 3 meses, o sea que no fue llegar y besar el santo. Yo recuerdo que cuando yo estuve en conversación con Sinesio Darnell, con mi querido Sinesio, que ya nos dejó, que bueno, estuve trabajando mucho con él, fue compañero mío de investigación, y yo recuerdo que yo le decía a Dios, Sinesio, mis pruebas están saliendo absolutamente nulas, no tengo resultados. No, porque tal, bueno, en fin, pero bueno, un buen día grabé como un sonido extraño en mitad de un camino, pero en la montaña, así os lo digo, y a partir de aquel entonces, bueno, empecé a darme cuenta un poco del matiz psicofónico, ¿no? Empecé a adaptarme un poco mi oído, mi comprensión a la interpretación psicofónica, yo creo que, y eso y el trabajo, por supuesto, diario, por supuesto. En la grabación, en la anterior que hemos escuchado, se escucha una explosión, algo que sucede en Lecera, 7 kilómetros de Belchite, pero en esta ocasión aparecen voces que dicen algo así como, Jesús, dame tus hijos, ¿no? Sí, bueno, esto se grabó en un museo, en el Museo de Artes y Oficios de José María Román Amat, en una pequeña ciudad muy bonita de Alicante, que se llama Monóvar. A mí me invitan ahí a ir porque decían que tienen un carro que se mueve y demás, ¿no? Que tenía como una fenomenología, por pues, decir. Claro, yo voy para allá y me encuentro y bueno, pues una situación increíble en un lugar con objetos que tenían hasta algunos de 2000 años y otros de 300 años, ¿no? Pero era antiquísimo, dos o tres plantas de museo. Y aquello fue impresionante. Lo que ocurre también lo podéis ver en el canal Aventura del Misterio, que yo tengo un pequeño recorte de lo que ocurrió allí. Yo estaba en un momento dado junto con mis compañeros de investigación, pasa Cristina Lillo, una amiga, compañera también de investigación, pasa al lado del libro del señor José María Román, y mientras Copérnico García, bueno, pues el investigador y querido amigo también Copérnico García, bueno, pues en un momento dado estaba haciendo un directo, justo en ese instante el libro se queda vertical, abierto vertical, y luego se cierra solo. Nos quedamos, y está grabado, se puede observar, nos quedamos absolutamente perplejos. Bueno, a condición de esto, vamos allí, investigamos el tema, y nos aparece una voz espeluznante en un proceso de grabación. Al final de esta psicofonía se escucha una voz de uno de nuestros compañeros decir, ya me ha entrado, ¿no?, el sonido. Bueno, pues en ese momento aparece una voz que dice, Jesús, dame tus hijos, pero con una voz que de verdad la vais a escuchar. Pues la vamos a oír en este momento, esa voz extraña que dice, Jesús, dame tus hijos. Ahora me ha entrado. Ahora me ha entrado. Ahora me ha entrado. No me voy yo a tomar nada con esta voz, ¿eh? Es que tiene una voz horrible, ¿no? O sea, yo cuando la escuché, bueno, pues de eso que me pongo los auriculares para verificar que lo que estaba escuchando estaba en las frecuencias correctas y me quité los auriculares de golpe. O sea, se me pusieron todos los pelos de punta y os lo juro, como los tengo ahora. Porque recuerdo ese momento, recuerdo esa situación. Jesús, dame tus hijos, con una voz así gutural. No sabíamos realmente ni quién fue ni nada, pero cuando se la pusimos a los propietarios familiares del señor José María Román, algunos de ellos se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿eh? Es que en algunas ocasiones esas voces que se graban se pueden atribuir a personas que estuvieron en su momento vivas, y ese es uno de los grandes misterios de este tema, ¿no? ¿Se manifiesta el muerto o el vivo hace que el muerto se manifieste, o creamos que se manifieste pero imita su voz de alguna forma esa grabación? Sí, señor. Yo creo que has dado en el clavo, Bruno, y es así. Quizá el muerto podríamos decir que se manifiesta, y el vivo también hace que se manifieste, ¿no? Vale, no podemos aseverar que sean los difuntos los que se estén comunicando desde ese otro lado. Yo me inclino más a pensar que estamos rozando una pequeña puerta con otra dimensión. Yo me inclino más a pensar que el más allá se está acercando en determinadas ocasiones a nosotros y que muy fugazmente a veces conecta. Y cuando conecta es cuando grabamos estas psicofonías. Ojo, no os llevéis a engaño. Para conseguir psicofonías de esta calidad hay que trabajar mucho, hay que experimentar mucho. A lo mejor entre 4 o 5 mil grabaciones te sale una así, ¿eh? O sea, con todo el contenido, y estamos hablando de psicofonías microfónicas, porque a través del sistema transradiocomunicación, que se utiliza un radioreceptor en una frecuencia muerta, en una frecuencia de caída, en una cresta de caída, bueno, pues se obtienen mensajes un poquito más largos, con más carga filosófica, incluso con más comunicación. Pero claro, escuchar esto de un sonido, de un micrófono y un grabador, la verdad es que es alucinante. ¿Has llegado en algún momento a mantener algún tipo de conversación, pregunta-respuesta, con alguna de estas voces parafónicas? Pues mira, esto es una de las facetas pendientes que nos quedó a Sinesio, Daniel y a mí. Cuando estuvimos trabajando al unísono hace ya muchos años, él en Barcelona, yo en Alicante, y bueno, pues ahí estuvimos trabajando. solamente en una ocasión he podido llegar a tener un pequeño diálogo, y estamos hablando de palabras, de varias palabras, ¿no? La psicofonía más larga que yo tengo pues puede durar aproximadamente unos 15-20 segundos, que aún así ya es mucho, ¿no? Que son unos rugidos enormes que tengo, bueno, que no se sabe bien de dónde vienen, ¿no? Pero recuerdo otra en la que sí que hay un diálogo. Estaba experimentando contra radio y estaba, bueno, pues eso, que estás relajado con los pies encima de la mesa y dices, bueno, hay alguien aquí. Y de repente aparece una voz que dice, libre. Y claro, yo digo, estaba Bea conmigo, mi mujer, y yo digo, coño, ha dicho libre. ¿Puedes repetirlo? Y la misma voz me dice, okay. Y vuelve a repetirlo, o sea, es un diálogo realmente. Fíjate, es cortito, pero a mí ya es lo suficientemente importante como para que a mí me cree una base, ¿no? Y la base realmente sea que sí que puede haber un diálogo, sí que hay algo inteligente, sí que hay algo que te responden coherentemente a las preguntas que planteas. Esas son las voces psicofónicas, porque en ocasiones esas voces se parecen de alguna forma conversar con el experimentador. Claro, muchas veces, pero no solamente eso. Muchas veces porque en ocasiones responde, pero es que en ocasiones hay un tipo de grabaciones de este estilo o de esta familia, que son las voces en directas, en donde se produce una comunicación, un tú a tú con esa voz del más allá. O que se cuela en una conversación que estás teniendo, incluso a veces, ¿no? Claro, fíjate, mira, psicofonías hay de tres tipos, microfónicas, trasradio y voces directas. Las voces directas sí es verdad que están un poquito en entredicho. ¿Por qué? Porque no siempre, pero muchas veces puede entrar una radio costera, es decir, una embarcación, puede entrar un radioaficionado, puede entrar cualquier sistema de interferencia, e incluso locutores de radio, en el momento que están radiando sus programas, pues hay programas de escáneres de barrido y demás que te producen esto. Bueno, o sea, yo puedo ser una voz psicofónica. Bueno, en realidad ya lo es y no lo sabe. Claro. Yo soy una voz de esas y hasta ahora no me había dado cuenta, tanto repetir el mismo mensaje, tanto repetir, pues era eso, ¿no? Ahora dirán lo siguiente, ahora lo entiendo todo. No, pero que realmente esto, las voces directas hay que, yo he tenido en algunas ocasiones, por supuesto, y hay que contrastarlas mucho, saber en qué frecuencia estás trabajando, todo esto. Pero sí, Bruno, sí, se utilizan estos sistemas y pues tenemos el caso de Marcelo Bacci o de Anabela Cardoso, que tiene resultados muy muy interesantes en cuanto a voz directa, ¿no? Y aunque el error es humano y estamos todos los investigadores expuestos a tener errores en el campo de las voces directas, ¿no? Yo también trabajo mucho con el tema de las voces directas, pero claro, una voz directa al fin y al cabo utiliza un sistema de recepción de radio, normalmente, porque a no ser que salga de una forma esporádica, y entonces ya estaría relacionado con lo paranormal, pues en unos altavoces sin estar conectados a nada, por ejemplo, o un sistema de amplificación de un tocadiscos que no está funcionando, por ejemplo, utilizan esos pequeños canales para poder comunicarse con nosotros. Lo hacen a nivel electromagnético, esto sí que lo sabemos, y es por ello por lo que nosotros, muchas veces los investigadores, nos equipamos con aparatos de detección electromagnética con el fin de detectar cuál es la presencia que está cerca de nosotros, ¿no? Pedro Amorós en Las Rosas Vientos. Pedro es uno de los grandes investigadores del mundo de la parapsicología. Es un amigo y es una persona que conoce muchísimo y que ha conseguido más de 70.000 grabaciones de este estilo. Pedro, ha sido un placer estar contigo, charlar, conversar, escuchar tus opiniones y escuchar también tus grabaciones, ¿eh? Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Silvia. Es el placer es para mí un honor en este maravilloso programa que tanta historia tiene y, por supuesto, que a todos nos inquieta cada vez que aparece. Cuídate mucho. El honor ha sido nuestro. Gracias, Pedro. Gracias, chicos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Señales del fin del mundo. Que aquí en La Rosa de los Vientos vamos a contar ahora señales del fin del mundo. Os vamos a contar lo que pasará cuando abramos el grifo dentro de 30 años. ¿Y qué pasará, Javier Sevillano? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué tal los días? ¿Pero qué te ha pasado? Bien, ¿qué nada? ¿Qué me vienes todo quemado? Aquí, porque he estado andando, he ido al pueblo por víveres, porque como vosotros no reponéis, me tengo que acercar yo. Pero si he hecho un encargo al Prica. Pero si te vas a... pero si ya no existe el Prica. Muy ecológico, Te voy a vas a tener que darte está un baño... Está todo caducado, como el Prica está todo caducado. ¿Un baño en aloe de vera o algo? Me han dicho una cosa muy bonita en el pueblo. ¿Ah, sí? ¿Qué te han dicho? Que eres muy guapo. Yo me parezco a Julio Iglesias. ¿A uno de los hijos de Julio Iglesias? Que me han dicho que a lo mejor yo también puedo ser hijo de Julio Iglesias. Estoy aquí aguantando, llevo años y años y años. Así que voy a iniciar pues, yo estas cosas como este chico que ha salido. Tienes que postular. Voy a ver, ¿no? Claro. La verdad es que de pequeño cantaba yo mucho por Julio Iglesias. Guandolín me lo sabía integral con sus cosas. Yo era un guandolín. Y yo creo que... Hablando con este señor, el del puesto de o se compra pijotas. Qué ricas. Oye, bueno, tengo la prueba. Que tengo el perfil. El perfil ese del que él se pone, no sé cuál es. El perfil bueno. Él canta siempre para allá y yo siempre voy un poco para allá. Pero hay una prueba definitiva. ¿Cuál? ¿Tú cantas a Galicia o no? Canto a Galicia, bueno, a los percebes sí, en general sí, a Galicia sí, canto. También estaba en mi repertorio infantil, un canto a Galicia, hey, peñado mío, padre o algo así. ¿Y eres truani señor o no? Tú fíjate, mi tía conocía al padre de Julio Iglesias, ¿cómo se llama ese señor? A Papucci, al doctor Iglesias Puga a Papucci, le conocía, y yo no sé si por hay alguna conexión, así que me voy a hacer las pruebas, me voy a raspar algo y se lo voy a mandar. Me voy a raspar algo. Lo del raspar algo queda un poco feo, Voy a raspar algo y se lo mando, a ver si coincidimos y me deshago de vosotros. A ver si tenemos el mismo ADN, ¿no? Así que nada, esta noche pijotas. Vale. O Julio Iglesias repartió mucho ADN todos envidiamos mucho a Julio Iglesias. Yo creo que repartió. Un poco de todo. No, yo creo que un poco de todo no, yo creo que lo segundo. Bueno. Así que no sé, ¿tú crees que...? No, yo especial... No. Pero bueno, si me toca algo en la herencia, como este chico que se hizo el mes pasado las pruebas, pues oye, mira. Se parece que hasta el juez ha dicho, madre mía, ¿cómo le digo yo a este señor? Que ya es un señor. Sí. ¿Cómo le digo yo que no es hijo de este otro? Si es que claro. Sí, es más parecido que los hijos dentro naturales, de... Naturales, con no, Miranda. Este es natural. Oficiales, que los hijos oficiales. Antes se decía, antes había un nombre muy raro para eso. Bastardo. Bastardo sigue, no, putativo. Ah. Hijo putativo se decía. No sé, que es bastante denigrante y bastante sucio. Desde luego que sí. Bastante denigrante, sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Exacto, ¿qué pasará cuando abramos el grifo dentro de 30 años? Tú vas a estar de enhorabuena porque si para dentro de... Te saldrá Coca-Cola. Ahí va yo, a ti te saldrá directamente la Coca-Cola. No tendrás que estar abriendo latas como haces todas las noches, clos, sino que te saldrá directamente desde Atlanta, te vendrá el canal de Isabel II aquí en Madrid, que es el que trae el agua aquí. El canal Atlanta Cola o algo así. Mejor. Pues se podrá hacer como el con Netflix. Que llegue ese tiempo. Suscritas a Netflix, HBO, al otro. Pues me voy a suscribir a un grifo del que salga Coca-Cola o del que salga café. Bueno, pero si ese ya lo tienes, ahora te vas a cualquier sitio de estos de comida basurilla y el grifo lo tienes constante. Por un euro te echas ahí todo lo que quieras, en los bolsillos a casa y tal. Bueno, vamos a hablar de agua, sí. Venga. Porque el agua, ya sabes que el agua lleva mucha gente vaticinando que el agua va a ser el motivo de las guerras del futuro, y por ahí van los tiros. Hay una la Universidad Alemana de Kessel ha llevado un estudio de evolución de los recursos tanto en superficie como subterránea hasta el año 50, es decir, ahí al lado, dentro de 30 años. Madre mía, subterránea también. Sí, sí, no de agua, sino de recursos en general, ¿no? Y cuáles pueden ser las consecuencias de la escasez de estos recursos en tan solo 30 años. Estamos hablando en 30 años, o sea, no hablamos. Y además algunas de estas consecuencias ya se están palpando a día de hoy. Si, ¿no?, os dais cuenta, todos lo están poniendo al 2050. 2050, tú también has comentado algo al principio, sí, ¿no? Lo de que Bruno, Londres, sí, será como Barcelona y bueno, todas eso estas cosas. Eso sí, ¿no? Es, y Madrid va en raquete. Pues lo que es cierto es que la evidencia es que en los pasados 60 años, la demanda de agua de consumo humano y de riego, bueno, fundamentalmente la que más nos interesa es la de consumo humano, pero la de riego también es importante porque hay que alimentarse, no solo beber, ¿no? En los últimos 60 años la demanda se ha cuadruplicado, es decir, consumimos cuatro veces más agua que hace 60 años en el globo, debido primero a la creciente incremento de la población, la creciente urbanización también y al aumento de la higiene también. Esto ha contribuido en los últimos 60 años a que haya una mayor demanda de agua, ¿no? Entonces, esta demanda, lo que este estudio a grandes rasgos prevé es que aumente en un 80% en tan solo 30 años. Solo en un 80% en solo 30 años. Se tenía hasta ahora, antes de este estudio, se creía o se estimaba que el consumo de agua en los próximos años, en los próximos 30 años, iba a crecer en la mitad, un 50%, pero parece ser que este estudio demuestra, según todas las variables que ellos han tenido en cuenta, que va a ser un 30% más, va a llegar a los 80 años, ¿no? Analizaron la situación de 482 grandes ciudades del mundo, en la que viven alrededor de 736 millones de habitantes, ¿no? Y en cada una también tuvieron en cuenta cuál es la realidad socioeconómica de cada zona, ¿no? Es decir, ¿han cogido de muestra todos los continentes? Sí, es un estudio global a nivel mundial, creo. Y en este estudio introducen unas hipótesis, ¿no? Que las ciudades, y esto es un hecho también constatado, que la migración de las zonas rurales a las ciudades cada vez va a ir en aumento, es decir, va a haber relativamente pocos sitios, me refiero a superficie, relativamente pocos sitios muy superpoblados o cada vez más poblados, y cada vez las zonas rurales van a estar más despobladas, con lo cual las zonas rurales van a ser extensiones amplísimas donde existe muy poca población, y esto es un hecho que aquí en España va en aumento. Os recordáis que este invierno pasado ya ha habido eso de los pueblos, de manifestaciones de gente de ámbito rural pidiendo que se preste más atención a estos ámbitos porque todavía no hay que despoblar. Bueno, parece ser que este estudio demuestra que a lo largo o la tendencia es que cada vez más gente, como ya viene siendo tendencia desde hace muchos años, se concentre en grandes ciudades y haya grandes superficies de zonas rurales prácticamente despobladas. Sí, porque de hecho, por ejemplo, ahora en estas épocas veraniegas es cuando la gente vuelve al pueblo. Claro, exactamente. Los mayores van al pueblo, los hijos van, pero lo malo es cuando ya fallece los padres, que ya son mayores, es muy raro y es poco habitual que los hijos terminen también yendo año tras año otra vez, sino que directamente ya esa casa o la venden o la abandonan se deteriora, es una pena. Bueno, acabaron hasta los cojones ahora, pues claro. Dice, no vamos, ya, claro. Por fin, algo bueno. Pues entonces, no, pero es cierto, mira, yo por ejemplo he estado hace poco en zona de Soria, que es una zona fantástica donde hay muchísima riqueza cultural, románica, celtibérica. Y unas casas fantásticas, unos pero pueblos para la especulación inmobiliaria ha conseguido que esas casas cuesten tanto que la gente diga, anda que voy a ir al pueblo, voy no, a vender pero, la casa. Pero hay ciertas iniciativas de pueblos en las que a lo mejor cogen y para que vuelva la gente. Sí, pero son minoritarias en comparación a nivel global pero, con toda la gente sí, que va, cierto. Que es donde están los servicios pero, más... Sí, y donde es no las hay asesoría, Claro, ¿eh? y donde no las hay es en Soria, en Teruel. Pero sí, de, que pero son de, los lugares más despoblados de España. ¿Eh? Pero sí, debería de fomentarse este tipo de iniciativas. Esto es una de iniciativas. Las cosas que dicen el movimiento este que hemos comentado, de que hubo sociales este invierno, pregonaba y pedía eso, ¿no? Que se preste más atención, que se ayude a la gente que quiere ir a vivir a los pueblos y eso que se les dote de servicios que cada vez están desapareciendo más. Hay pueblos donde ya no hay niños y hay pueblos donde los pocos niños que hay tienen que irse muchos kilómetros diarios para poder acudir a la escuela o al colegio. Y no digamos ya cuando ya del colegio pasan al instituto. Claro, claro. Ya institutos hay menos todavía que colegio porque no reúnen, yo no sé los criterios de las consejerías de educación. Tiene que haber un mínimo de niños para poner un profesor, un maestro o un este. Y los profesor y los médicos rurales, pues igual, son casi, digamos, especie a proteger o en extinción. Y claro, cuando cualquiera le ocurre algo, tiene una cosa fuera de lo mínimo, del catarro que cualquier médico, pues, y tiene que desplazarse a un hospital, al intermedio, ¿no? Entre el médico rural y el hospital, el consultor un poquito más ambulatorio, un poco más preparado, pues tiene que desplazarse kilómetros y kilómetros. Ya no te digo si estas personas tienen que acudir a una cosa muy especializada, que tienen que irse a la ciudad, esté donde esté. Tratamientos crónicos. Hay muchas causas de la despoblación, y una de esas causas es que las personas han dejado de ser tales, han dejado de ser individuos y se han convertido en clientes. Y como no hay clientes, entonces no hay posibilidad de desarrollar la vida. Y la vida, entre comillas, es moderna, la vida del consumo, la vida de un está cliente en las grandes urbes, está en las ciudades. Bueno, seguimos claro. con el tema que nos ha traído hasta aquí, el ¿no? agua, el grifo, exactamente, ¿no? Este estudio de esta universidad alemana, que hemos dicho, la de Kassel, prevé dos hipótesis políticas, ¿no? Una, que es que las ciudades son prioritarias, las consideran prioritarias a la hora de obtener agua para el abasto de su población, ¿no? Evidentemente. Y otra es que las necesidades también son importantes, las que tienen las industrias que se radican o ubican en las zonas industriales alrededor de las ciudades, ¿no? Es decir, por un lado población humana y por otro necesidades digamos industriales y agrícolas, también de la zona donde están las grandes urbes, por así decirlo. Entonces, en este primer escenario, en el de las personas, el agua potable, por así decirlo, el 36% de las ciudades en el que viven 440 millones de personas tendrán problemas serios de abastecimiento en 30 años, en 2050. Hablamos del 36% de estas grandes ciudades para consumo humano, ¿no? En el segundo caso, es decir, el agua necesario para industrias, agricultura y todo esto, todavía peor. Va a afectar a 637 millones en 30 años, en 2050, que son alrededor de esas 637 millones de personas, viven en el 55% de las ciudades que han estudiado, de todas estas 482 en total que han, es decir, que más de la mitad de las ciudades tendrán un problema hídrico, déficit hídrico, es decir, consumirán más agua de la que pueden obtener por los recursos habituales, ¿no? Las ciudades más afectadas, sureste asiático y el Norteamérica, debido a las grandes poblaciones, ¿no? Son las más amenazadas según esta investigación. En 2050, ciudades como Los Ángeles, en Estados Unidos, tendrá problemas de abastecimiento. Jaipur, en la India, o Dar es Salaam, en Tanzania, también tendrán un déficit hídrico en aguas de superficie superior, y aquí dan una cifra, a los 400 millones de metros cúbicos de agua. Yo no he podido, como estamos aquí aislados, no he podido cotejar exactamente cuántos son estos 400 millones de metros cúbicos. Si alguno de los oyentes tiene ahí internet o eso, que nos diga esta gran cantidad, a cuánta población podrían dar cabida agua. Evidentemente esto va a fomentar problemas, tensiones geopolíticas por el control y uso del agua, como ya en algunos sitios ocasiona, ¿no? Este estudio, como tú también has dicho, refleja también las aguas subterráneas. ¿Qué ocurre con las aguas subterráneas, ¿no? Y el exceso de consumo, hay un exceso, o ha habido y está habiendo un exceso de consumo de estas aguas subterráneas, con lo cual los acuíferos que antes, a los que podíamos acudir de forma controlada, me refiero, es decir, un acuífero, si se agota, mal para todos, pero si un acuífero en determinados momentos acudes a él, pero lo dejas que se regenere, que vuelva a nutrirse de agua por medios naturales, es un uso relativamente o un uso correcto, por así decirlo. Uh-huh. Pero claro, ante la escasez de agua en superficie se acudió en demasía a los acuíferos, y lo que ocurre es que el consumo de estas aguas respecto a las capas freáticas donde se crean, donde se almacenan, mejor dicho, el agua, pues se va a duplicar en casi 120 ciudades para 2050. Con lo cual, los relativamente, bueno, no voy a decir relativamente, los acuíferos que hasta ahora permanecen activos, los que no hemos ya desecado o sobreexplotado, van a sobreexplotarse todavía muchísimo más de aquí a 2050. Esto ya lo advirtió la NASA hace 3 años en un estudio, que es lo que ocurría con las mayores cuencas de aguas subterráneas del mundo, que se estaban, y ya la NASA advirtió que en efecto con el transcurso de los años el gran uso de estas aguas lo que está haciendo es mermar rápidamente y agotar todas las aguas subterráneas, todos los acuíferos que existen a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, el estudio demuestra o quiere poner la llaga, avisarnos de que ante la gran demanda que va a haber de agua, ¿cuál es, de qué forma, a partir de este estudio, de qué forma podemos gestionar de la forma más eficiente lo que estamos haciendo el agua a nivel mundial? No habla de zonas localizadas, por así decirlo, sino cómo podemos, por ejemplo, mejorar a nivel global los métodos de irrigación, los métodos de riego para la agricultura, mejorar todavía y sobre todo implantar, impulsar a nivel mundial métodos de riego por goteo, que son los puse en práctica, creo que fue en Israel hace ya muchos años, al estar en mitad de un desierto, ¿no? El país israelí, entonces ellos implantaron el método por goteo, donde no se derrama una gota que no vaya a ser utilizada para las plantas en beneficio de posterior del consumo humano de esos alimentos, ¿no? Si se aplican todas una serie de medidas como imponer una cultura a los agricultores de que el agua es de todos, de que hay que racionalizar el agua dedicado a la agricultura, y se solucionan los problemas de abastecimiento, y sobre todo hay muchas ciudades todavía en el que las redes de consumo humano de agua son muy antiguas, no se van actualizando, no se van aplicando esto lo de las smart cities, ¿no? Las nuevas tecnologías para poner el agua en el grifo en el momento o en las situaciones que de verdad se necesita. Uh-huh. Y no desperdiciar agua en las grandes redes por infraestructuras obsoletas y todo esto, ¿no? Entonces, si todas estas medidas se ponen en funcionamiento, este estudio prevé que se podría aumentar un 10% las calidades del agua de riego y evitar déficit hídrico del que hemos hablado a más de 230 millones de personas que viven en estas grandes ciudades. Sería la solución más inmediata que habría que adoptar, más importante para sobre todo adaptarla a los países donde la agricultura todavía tiene un gran implante, ¿no? Porque la agricultura es uno de los grandes consumidores, claro, de agua. Evidentemente, en los países que todavía tienen una economía basada todavía en la agricultura, implantando estas medidas se podría solucionar, en no solucionar, paliar, exactamente, esa es la palabra, las reservas de agua dulce, ¿no? Las previsiones del estudio todavía inciden en la situación, las situaciones actuales, que son alarmantes en determinadas ciudades. Por ejemplo, Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, ¿no? Y tiene menos de 500,000 de habitantes. Y se quedó ya. Estamos en 2019, se quedó en el año pasado, en 2018, ya tuvo problemas serios de abastecimiento. Es decir, una ciudad con 500,000 de habitantes, que no es moco de pavo, tiene problemas importantes de cómo dar de beber a toda esa gente. Es decir, esto ya ha ocurrido el año pasado en esta gran ciudad, y es la tendencia en ciudades con este perfil, si no se toman medidas muy muy contundentes. De para forma... que la gente se haga una idea, es una ciudad más o menos del tamaño de Málaga, para que nos entendamos y tengamos una referencia cercana. Imaginemos que en Málaga no se puede beber agua. No, pues no solo ejemplo, beber, sino asearse en condiciones. No, claro. Claro, hay estamos hablando de una ciudad, y Ciudad del Cabo es así, en donde hay un calor tremendo, tremendo. Una humedad espectacular, ellos, y se necesita líquido elemento, claro, ¿no? Pues al final todo deriva en enfermedades, claro, ese tipo de cosas. Exactamente, por eso al principio de todo esto hemos dicho que la mejora de la higiene debida al agua. Al agua es importantísimo para la higiene, fundamentalmente, en muchas circunstancias, ¿no? Y lo que hicieron en Ciudad del Cabo es restringir el uso, limitar el uso de la ducha, dar un cupo de litros al día por habitante, etcétera, etcétera. Esto fue debido a situaciones que cada vez se van a ir, las vamos a estar viviendo cada vez más, como por ejemplo el fenómeno este climático del Niño, que cuando destapa toda su voracidad, afecta a determinadas zonas, como en este caso el año pasado ocurrió en Ciudad del Cabo, y entonces, pero es un fenómeno climático que cada vez, desgraciadamente, vemos que se va ampliando a mayores zonas geográficos, ¿no? Y entonces, según la ONU, a día de hoy una quinta parte de la población mundial, es decir, unos 1.200 millones de personas, habita en este tipo de áreas, en estas zonas, y son las que se enfrentan acceso al agua. Claro, son las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque también España está en una zona, la zona mediterránea, que es un poco crítica, las que nos vamos a tener que enfrentar sí o sí. De hecho, ya hay zonas del sur de España que recordáis que periódicamente tienen problemas de consumo, y son las que nos tenemos que enfrentar con algo que hasta día de hoy es tan fácil como abrir el grifo y tener el agua, ¿no? Y entonces los que ya lo han vivido saben lo complicado que puede llegar a ser vivir en esta situación dependiendo de abastecimientos externos, claro, con bolsas, con botellas, con camiones cisterna, que es un problema, etcétera, que lleva ya mucho tiempo, muchos años, mucho tiempo, que se sabe, o sea, que no es que es de ayer para hoy, y que incluso mucha gente ha hecho sus inventos y ha creado patentes. Yo recuerdo tanto en nuestra época de ahora ya con Bruno, como antiguamente cuando estaba Juan Antonio Cebrián, claro, de sí, hablar sí, de una de las personas que había hecho un invento para intentar desalinizar, claro, utilizar agua del mar, y pues eso, igual que él, pues hay otros muchísimos inventos, o sea que el cerebro, los humanos, los problemas se intentan siempre afrontar. Otra cosa es que hay otros intereses y otros sí, bueno, que hay o bueno, que evidentemente para, que hay agua embotellada. El agua, estamos en un mundo en sí, donde pero el, agua, el agua se ha convertido en un negocio. Aunque tú traigas agua embotellada de la Cochinchina, en definitiva es agua, es decir, es agua natural, claro, es agua que está en una fábrica. No, es decir, esto el es un, agua estamos hablando del de un problema, no se cobra nunca es un jamás problema global. Claro. Es un problema global. Y lo que hemos referido antes, también muy importante, el problema de las infraestructuras de conducción de agua. Ahí está el asunto. Se pierde mucho. Hay zonas que se pierde muchísima. Y luego los vertidos y las porquerías en determinados sitios que se saben de fábricas que no hay control. Todo esto lo que conlleva es lo que hemos comentado, es que el agua va a ser uno de los armas ya lo es, de hecho, uno de los armas geopolíticos más importantes del mundo. Porque el que tenga acceso o tenga posibilidad a gestionar el agua va a ser el que va a tener casi la vida de otras personas, de otras regiones, manos, de otras zonas, en sus manos. Yo no sé si os acordáis una película, creo que es de John Huston, yo no sé si es Chinatown, de John Huston, en la que es un problema, no es, es un problema en una, en una presa de un ejemplo más moderno. una presa hay unos problemas de Jack Nicholson, John Huston, que creo que también está, dirige y creo que también está en la película, no y entonces hay un problema con de abastecimiento de agua en Los Ángeles, precisamente, fíjate, uh-huh. Y entonces hay un sistema montado de corrupción alrededor de esa presa, de ese abastecimiento de agua a Los Ángeles, que lo refleja en esa película protagonizada por Jack Nicholson, creo que es Chinatown, y que, bueno, pues refleja un poco eso, que el que tenga el poder sobre las presas, sobre el control del agua, evidentemente, todo lo que hay, digamos, presa abajo, dependerá de él. Exacto. Si os recordáis, mucho más allá, en la Guerra Civil Española, claro, una de las factores importantes de la conquista por las tropas franquistas de la capital de Madrid era llegar inmediatamente a la zona del Valle del Lozoya, que era la que abastece fundamentalmente la ciudad de Madrid, para controlar las presas. Y evidentemente el gobierno de la República lo que hizo fue reforzar la presencia de milicianos y del Ejército Popular de la República en la zona, precisamente para que esas las tropas contrarias no tuvieran el control sobre el agua de Madrid, porque evidentemente eso suponía la caída de Madrid de forma inmediata. Y la película Interestelar, ¿no? O sea, la película Interestelar también lo que comenta es eso, esa imagen apocalíptica de una vez que ya no hemos conseguido solucionar este problema. Y como no hay agua para todos, pues al final pasa lo que pasa. El oro es muy bonito, es muy, no sé qué, es muy caro, no sé qué, pero no nos hemos dado cuenta que cuando abrimos el grifo, lo que sale de ahí es más valioso que el oro. Exacto. Porque eso da vida. Es vida. Eso da vida. Y de hecho dicen que la vida se genera del agua. Ahí está. Y no se debe hacer negocio con el agua. Hay un libro, hemos recomendado películas, hemos recomendado cosas. Hay un libro que dice y se titula Esto lo cambia todo. Se ha editado por Ariel, está en Naomi Klein, y cuenta pues toda la corrupción y toda la porquería que hay en torno al agua. No tiene que haber nada en torno al agua. El agua no es un negocio, cae del cielo, es gratis, gratis. Cuando tú hablas esto con las empresas que gestionan el agua, te dicen que no, que el agua es baratísima o que el agua es gratis, que lo que te cobran es por la gestión, por llevarte, por la infraestructura que tienen que poner y por la gestión de llevarte el agua desde los ríos o los embalses hasta el grifo de tu casa. Evidentemente, esa infraestructura evidentemente cuesta un dinero, evidentemente, pero ellos te dicen no, si el agua en realidad el agua es gratis, lo que le cobramos es todo, llevarle esa gota de agua desde donde cae del cielo, desde ese embalse donde la recogemos, hasta la bañera de su casa. Lo que le costamos. Y porque luego te cobran por consumo. Bueno, claro. No, bueno, porque tiene un valor. No, pero en ese consumo va también incluido, dicen que va incluido todas las tasas de infraestructura, gestión y bueno. Eso te cobrarían una tasa común y ya está. Así que Bruno, tú vas a ser feliz, te ducharás con Coca-Cola. Sí. Bueno, si imagines, no solo ducharte de Coca-Cola, sino tirar de la cadena con Coca-Cola. Con Cuba Libre. Coca-Cola, ¿eh? Ah, vale. Coca-Cola. Bueno. Javier Sevillano, muchas gracias. Bueno, me voy a hacer las pruebas de ADN. Un chupito de agua. Los cuento luego, mañana. A valorar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. En ocasiones los amigos invisibles de los niños cobran cuerpo, los ayudan, los salvan. Hace muy poco tiempo comentábamos aquí en La Rosa de los Vientos el caso de un oso que había sido el protector de un niño.

que nadie confunda estar solo con los necesarios momentos de soledad que todo el mundo necesita, ¿no? Pero lo cierto es que las estadísticas están ahí. Hay muchísima gente que ya no es que viva sola, sino que además se siente muy sola, sin nadie con quien hablar, con quien poder contarte tus problemas, compartir esos momentos, en definitiva, que nos hacen la vida más llevadera y la inundan de sentido. Somos criaturas sociales. Sentirnos solos no es malo, es señal de que necesitamos rodearnos de la compañía de otros, interactuar, en definitiva. Es un estado mental, fundamentalmente es un estado mental, porque fíjate, yo vivo solo y posiblemente nunca me he sentido más acompañado. Me estoy descubriendo a mí mismo, soy mi media naranja, y yo creo que en definitiva, la gente tiene que buscar que ser vivir en soledad o vivir solo no sea soledad. La soledad es otra cosa. Y a veces la soledad se da por estar acompañado también. Claro, acompañado porque no quieres. Muchos años, y yo siempre digo que una mujer entera no necesita medias naranjas. Exacto. Pero interactuamos con gente, tenemos amigos, disfrutamos de solitud. Hemos dicho, no es lo mismo sentirse solo que esos momentos de solitud, de disfrutar también de nuestra propia compañía, que eso no es malo, es bueno. Pero estamos hablando de sentirse solo, de no tener a nadie, de no interactuar, de carencia de afecto, de carencia social, de no tener de verdad a nadie con quien hablar, literalmente. Y los estudios dicen que la soledad es tan perjudicial para nuestra salud como fumar 15 cigarrillos al día, tan peligrosa y mortal como la vida sedentaria. Y quienes más las padecen, claro está, pues son nuestros mayores. Hay campañas. Un soltero o soltera, solitaria y sedentaria, y encima fumador o fumadora, lo lleva fatal. Ya muchos boletos está comprando. Sí, vamos, jolines, es como si fumara 3 paquetes al día. Claro, la cuestión es que hay campañas para todo, campañas para que dejes de fumar, campañas para que hagas más deporte, campañas para que te cuides al volante, ¿no? Pero, ¿y las campañas para la soledad? ¿Y esas recetas de cariño, de afecto? ¿Dónde están, no? ¿Qué nos cuesta? Facebook, ¿no?, para solucionarlo. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no le decimos buenos días y le regalamos una sonrisa? Que no cuesta nada a ese anciano que está sentado junto a nosotros en el metro en lugar de meternos ahí en nuestro mundo en el móvil, ¿no? Es que no cuesta nada, en realidad. Y tienen tanto que contarnos, tantas cosas tan impresionantes con tan solo sentarnos a escuchar. Yo, que soy novelista, que me encanta crear mundos y crear historias y crear personajes, he creado tantos personajes y tantas historias y tantos mundos escuchando a nuestros mayores. Pero bueno, te voy a contar más estudios. David Halpern analizó 148 estudios sobre los efectos del aislamiento social en la mortalidad en la Universidad de Brigham Young y la Universidad de Carolina del Norte. Siguieron la vida de 309.000 personas, que es una muestra bastante grande, durante 7 años. Y se dieron cuenta de que aquellos que tenían relaciones sociales más fuertes tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir que aquellas personas con vidas más solitarias. Que en realidad la soledad mata más que la obesidad. Es que es impresionante. Y este poderoso hallazgo nos habla en definitiva del cariño, del afecto, del amor. Que sin amor podemos morir. Literalmente, ¿no? Que bueno, que hay otros estudios de hace unas décadas en Estados Unidos, observaban que los niños en los orfanatos, los bebés, se morían a pesar de que tenían pues todas las condiciones preexistentes de salud controladas, atención médica, etcétera. Y de lo que se dieron cuenta es de que los bebés se movían sin interacción social. Ese hallazgo les hizo implementar una serie de cambios en los cuidados de los niños y reducir la tasa de mortalidad infantil. Lo que les faltaba era el cariño, el afecto, el contacto. Muchas cosas, la relación con la madre, la figura de la madre a esos niños, siempre nos hace falta alguien que nos dé eso, que nos dé afecto, que nos dé cariño. La soledad no es un estado, insistimos, es un estado mental, no es un estado físico. Se puede estar muy solo estando acompañado. Es un problema que afecta a todos, y no solamente afecta en el Reino Unido, sino que nos afecta también en nuestro país, afecta a todo el mundo. Todo el mundo debería tener un ministerio de la soledad. Sí, pero ¿por qué el Reino Unido tiene un Ministerio de la Soledad desde principios del 2008, que lo anunció Theresa May. ¿Y por qué España debería tener uno? Bueno, pues la ministra de Soledad, porque es la ministra de Soledad, Tracy Crouch, que fue nombrada por Theresa May a principios de año, cogió el informe Cox y se dio cuenta de que había 9 millones de personas que se sentían solas en el Reino Unido. El 13,7% de la población total del país, esto es muchísimo, se sentían solas. Tenían periodos que no hablaban con nadie durante semanas. Había incluso 200.000 personas que llevaban más de un año sin hablar con nadie. Imagínate lo que es eso. Yo me volvería loca, literalmente. ¿El objetivo? Pues el objetivo es, obviamente, de este ministerio, frenar la epidemia de soledad que está barriendo nuestro mundo. ¿Por qué en España deberíamos tenerlo? Pues porque en España tenemos 4,6 millones de personas, el 8% de la población, que también sufren esta plaga, que también se sienten solas. Son las que más acuden al médico, las que a veces acusamos de que están sobrecargando el sistema sanitario, pero es que en realidad lo que les pasa es que necesitan hablar con alguien, sentir que las escuchan, aunque sea el médico, ¿no? Y es así. Y bueno, escucha mirando la receta, por cierto. Ya, tú decías que es un estado mental. Sí, sí. Claro, por eso... Si van al médico, el problema se agrava. Tienen a alguien con quien hablar. Quiero decir que son personas que en realidad no están solas porque quieren. Quieren hablar con gente, buscan, pero no encuentran. No hay nadie que se siente a hablar con ellos o no tienen la forma, ya el estilo de vida individualista de las grandes ciudades, de este mundo en el que vivimos, pues está cambiando totalmente la forma de comunicarnos, ¿no? Y es muy triste. Y una de las principales enfermedades provocadas por la soledad, pues es la depresión, ¿no? Y es un problema muy grave y qué triste tener que pasar, pues, los finales de tu vida en ese estado. Por eso en el Reino Unido están intentando entrenar a la población en materia de educación emocional, cambiar sus conductas, su estilo de vida y, en definitiva, impulsar una serie de medidas que ayuden a combatir la soledad. Y a ver si entre todos se nos ocurren ideas y logramos que cada vez nos sintamos menos solos y nos demos más abrazos, más cariño e interactuemos más con los demás. Pues esas ideas que las pongan con Almohadilla Rosa Vientos y nosotros las recibimos, las retuiteamos y las escuchamos con mucho cariño y con mucha atención. Aunque en esto pues tengo también, no mi crítica, pero sí mi comentario. Es decir, algunas personas, y me pongo yo como ejemplo, cuando han estado casadas es cuando se sienten más solos. Y eso también pasa. No hay que tener media naranja para sentirse acompañado. No hay que tener padres, no hay que tener hijos, no hay que tener la compañía de otra persona. La soledad no es compañía, la soledad es otra cosa, diferente. Y el estar con alguien no significa estar con alguien físicamente. Eso es un compañero de sofá, un compañero de piso. Hay que buscar otra cosa, ¿no? Creo, ¿eh? Es que estás hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro, tú lo has dicho, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estar solo, cuando una persona se siente realmente sola, no tiene a veces nada que ver con la compañía. Es alguien que no tiene con quién hablar, que realmente se siente solo, aunque haya gente en una habitación, o a veces es que incluso viven solos, ¿no? Y realmente pienso que los amigos siempre se eligen. No es lo que te toca o lo que... ¿no? Siempre lo bonito, creo, además, de los amigos es que los eligen. Esto. Fíjate, alguien que eligió sus amigos son los protagonistas, porque podemos hablar de eso, es un grupo de amigos, la amistad es importante, luego las hay cosas que pasan, pero la amistad es importante en la historia que se relata en El tren de las almas, el libro que acabas de publicar. Sí, yo es que para mí creo que mi mayor capital son mis amigos y en El tren de las almas pues lo que pasa es que se juntan un grupo de amigos que hace muchísimo tiempo que no se ven y lo que tratan es celebrar el reencuentro ahí un poco en esa estación abandonada y cuando se suben a ese fatídico tren lo que hacen un poco es averiguar quiénes son realmente, cómo llegaron a ser amigos, por qué lo son, qué deudas tienen los unos con los otros y cómo han ido a llegar a convertirse en esos niños rotos que en realidad son. El tren de las almas se publicó la pasada semana en Algaida. ¿Cómo está yendo el libro? Estuvimos hablando hace 7 días de esa novela, del tren de las almas, de estreno totalmente, ¿no? de estreno, pues imagínate, yo ahora mismo me estoy comiendo las uñas y todavía no sé, porque es muy pronto, todavía no sé cómo está yendo, pero bueno, espero que tímidamente vayan llegando esas primeras reseñas que siempre van llegando y que para mí son el mayor jurado, porque no hay jurado más importante que el del público y los que te van diciendo un poco cómo está yendo y en definitiva cómo lo están disfrutando, que es precioso siempre. El tren de las almas, así se titula el libro que recomendamos a todos nuestros oyentes. Esta noche en Eureka con Edo Martínez hemos hablado sobre el Ministerio de la Soledad en el Reino Unido. Hemos comentado algo sobre ese estudio, ese inmenso estudio científico que se ha realizado, y hemos contado por qué en España también haría falta un Ministerio de la Soledad, porque hay millones y millones de personas que la sufren y es extraordinariamente grave. Hay que alertar sobre los peligros de estar solo. Hoy lo hemos hecho aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Si par hasard, je le sien qui revient, mais sans les hasard, on n'y comprend plus rien. Je ne dis plus rien, je me sens bien. Je peux vivre enfin, sentir ni mien. Retrouver enfin mon corps sans lien. Libérer enfin ton corps de mien. Pourquoi, comment, sans les apparences. Pourquoi, combien, sans importance. Le mien, le tien, le ciel, le rien, Mercure se lasse. Les purs, les durs, les murs, les cils sont des querelles lassées. Le mien, le tien, le ciel, le rien, fini les menaces. Le mien, le tien, le ciel, le rien, ça n'a pas marché. C'est bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la Historia. Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora, amiga. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Hola, hola. Muy aquí. Bien, pues muy divertida aquí con los fenicios, que es un tema que me encanta. ¿Los fenicios? ¿Quiénes eran esos? Claro, pues es como los extraterrestres. ¡Oh! Claro, ¿Eran que como no extraterrestres? No, que no existían. Y entonces, cuentas? Vamos a ver. Existieron, vosotros imaginaos, lo voy a contar como un cuentecillo. El Próximo Oriente tuvo muchísima importancia desde el tercer milenio, por el 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, y en esa época había grandes estados, inventaron la escritura, tenían mucho comercio, una joyería maravillosa, genial y estupenda, y no existieron lo que llamamos griegos o helenos hasta el calcular el 750 antes de Cristo, que empieza a escribir un señor que no existió, al que se llama Homero. Uh-huh. Bueno, ese señor, en el 750, es cuestión de cronología, empieza a escribir y se está desarrollando la civilización griega, de la cual no se ha perdido la lectura de su escritura. Se lee el griego, se traduce el griego y se interpreta toda la cultura del Mediterráneo desde el punto de vista de estos señores que se inventan muchas cosas a partir del 750 antes de Cristo. Y se inventan el Mediterráneo porque no tenían ni internet, ni Google Earth, ni los mapas electrónicos, ni los satélites estos que nos sacan hasta una mosca que haya en mitad de una calle. ¿Qué se hacen? Se lo inventan. ¿Cuándo empiezan a tenemos el Mediterráneo explicado, pues fenicios, los griegos, las navegaciones fenicias, los objetos fenicios, se inventan Tartesos, se inventan que viene Hércules a robar los toros a Gerión, teníamos un rey que tenía tres cabezas, Gerión, o sea que es muy divertido, pero en fin, el jardín de las Hespérides se lo inventan, se inventan la Atlántida, como el tebeo de Superman. ¿Qué pasa? Que se descubre la piedra de Rosetta, pensar en la época de Napoleón, sí, sí. Y se traducen los jeroglíficos egipcios. Que los traduce Champollion. Champollion. Y unos años después se traducen las escrituras cuneiformes

ostras, qué malo soy, ¿no? Menos bueno, no, no sabemos si había contabilidad, pero nos imaginamos que habría muchísimas cosas. Bueno, ¿dónde tienen que pasar la noche los que están de las ciudades y las villas de alrededor? La tienen que pasar cerca del monasterio, en los alrededores del monasterio, porque así escuchan las canciones, porque allí cantan mucho. No sabemos si fados o qué. Y dice que hay que bailar al ritmo de las concertinas, o sea que no van a dormir mucho, entre que están cantando y están bailando, como que no. Y así degustan las especialidades locales como el aguardiente con miel, el pan de maíz, el chorizo, los vinos verdes y la cabra. Me imagino que serán partes de la cabra. Sí. Los vinos verdes, esa primera noticia que tengo sobre la existencia de vino verde. Serán... Sabía tinto, sabía blanco, sabía rosado, pero ¿verdes? Serán vinos jóvenes. Vinos podridos. ¿Vinos? Son los vinos de Shrek. Sí, sí. Los vinos verdes. Bueno, además dice que todas estas delicias, que son muy tradicionales de allí, que son, pues eso, consideradas una tradición. Y que es lo más genuino, el pasar eso todo el municipio de Camiña, así que ya sabes, aguardiente con miel, el vino verde, el pan de maíz y el choricito. Mucho baile, mucha limosna al santo, al diablo y mucha canción. Y luego dar las tres vueltas a la iglesia... O sea, a la manzana y ya está. Y ya está todo solucionado. Ya se ha hecho la peregrinación y haces amigos hasta el año siguiente. Fantástico. Pero tienes que subir al monte. Sí, encima, lo que faltaba. Bueno, pues hasta aquí las Rosas Ventos esta noche de sábado, esta noche de agosto. Agosto se está acabando, estamos en el puente entre temporadas, temporada anterior, temporada siguiente. Estamos cubriendo, haciendo cositas y muy interesantes con invitados nuevos, con temas que estamos recordando. Y mañana vuelve las Rosas Ventos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Como todos los domingos por la noche, aquí estaremos a partir de la 1:30 de la madrugada. Exactamente, una y media, estamos, no, estamos de la una. Desde la una. Desde la una, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Esto de estar en la casa rural tan relajaditos, no, estamos desde la una y hasta las 5 seguramente. Y ya te has quedado mudo. No, da igual la hora, porque lo que tiene que hacer el oyente es tener siempre las 24 horas esta sintonía Onda Cero. Ahí. También esta sintonía está... Está la Rosa de los Vientos, pero tiene que tenerla Onda Cero 24 horas al día y, al ser posible, escuchándola, que duerma en otra vida. Exactamente, eso sin problema. Venga, hasta mañana. Hasta mañana.